En vivo desde San Salvador de Jujuy. Buen día, mi nombre es María González, soy de una familia campesina de la localidad de La Esperanza. Mi padre, el señor Ernesto González, quien el pasado mayo de este año recibió una falsa denuncia de usurpación por parte de un empleado del ingenio La Esperanza. Nosotros somos poseedores de unas tierras, que el paraje se llama Los Arrozales, donde vivimos desde 1906. A mi tatarabuelo, el señor Ausalón González, los dueños del ingenio en ese momento, quienes eran los hermanos Lich, fundadores del ingenio, le cedieron el predio donde mi familia ha vivido ya hace más de 100 años. Ahora, Productora del Noroeste, los nuevos dueños del ingenio, quieren negar nuestra preexistencia ahí y, en complicidad con la justicia, nos ejecutaron una medida preventiva de desalojo el pasado 15 de julio, en medio de la feria judicial, donde no le dieron oportunidad a mi papá de defenderse, de presentar todas las pruebas, que nosotros siempre estuvimos ahí. Nosotros somos una familia campesina que cría vacas, caballos, chanchos, chivas. Siempre hemos tenido los potreros donde comían nuestros animales, siempre hemos respetado el monte, hemos desmontado solamente los espacios para sembrar. Nuestros animales siempre comieron mistol, chañar, algarroba, la fruta de la vegetación nativa, que ahora ya no existe porque ellos con las topadoras arrasaron con todo. Nos rompieron todos los potreros, nos levantaron los postes, nos levantaron el alambre, por tramo nos robaron el alambre, los postes, se llevaron todo. ¿Cuándo empezó esto? Esto empezó el día viernes 12 de julio, cuando nos llega la notificación, esta orden que da el juez González, y le empezaron a ejecutar la medida el lunes 15. Yo temo muchísimo por la vida de mi papá. Mi papá es un hombre de 58 años que toda su vida se dedicó al trabajo en el campo. Ahora está muy angustiado, está con ciertas complicaciones de salud. Nosotros solo queremos justicia, que nos den el espacio, el tiempo para defendernos. ¿Ya presentaron ustedes a la justicia? Sí, ya tenemos representante legal. Todavía no empezó, digamos, el juicio propiamente dicho, el momento de defensa. Vamos a continuar con otras referencias. Seguimos con los otros testimonios. Me llamo Gisela Viviana Velázquez, soy la hija de la señora María Teresa Marco. Nuestra situación era ya la quinta. Y madre de Efraín Facundo Velázquez, que ahora está en la última audiencia acá en el tribunal. Nosotros, digamos, seguimos peleando con el tema de la prescripción, a la vez, digamos, que con la defensa que tuvimos y el limpieza ocular que tuvo la jueza en Yala, se va a comprobar que mi hijo no es usurpador y esperamos que en esta instancia quede libre, porque ya vulneraron nuestros derechos, hubo mucha violencia, mucho hostigamiento policial, y hemos afrontado y somos una familia pequeña, humilde, pero que hemos tenido el apoyo de todos los compañeros acá presentes. Y agradecer también a la diputada Natalia Morales, porque siempre estuvo acompañándome al movimiento campesino, a derechos humanos, de nación. Constantemente, digamos, ellos nos acompañaron en toda instancia. Bien. Y esperando la libertad de mi hijo. Bien, continuamos con otro. Seguimos con otro testimonio aquí en San Salvador de Jujuy. ¿Qué tal? Buen día, yo soy Ariel Maraz. Soy hijo de Pedro Lindolfo Maraz, nieto de Aurora Maraz. Mi familia se estableció ahí, soy de la comunidad Turcapacha, mi familia se estableció ahí en lo que se denominaba el margen del río Los Alisos. En su momento, cuando le ceden el lugar a mi abuela, se hizo la pregunta de a quién pertenecen los terrenos. Eso, como era margen del río, era de recursos hídricos, dijo que se podía establecer sin problema. Mi abuela Aurora Maras, le hablo de los años 50-60. Mi familia siempre trabajó en la tierra. Mi abuela, mi papá, mi tía, actualmente nosotros, los nietos. Lo que sucede es que hace unos años ya apareció la empresa Sucre queriendo desalojar. Y avanzaron sobre el terreno así en reiteradas ocasiones, incluso de forma violenta, como se sabe, que quiso hacer un desalojo en el 2020, en el 2022, en el 2018. En reiteradas ocasiones quisieron desalojarnos. Lo que sucede es que ellos realizaron una denuncia en contra de mi papá, como si él fuera un usurpador, como si él, diciendo que él iba a hacer su propio desarrollo inmobiliario y que él había aparecido en el año 2018. Cuando hay gente, hay testigos de que viven ahí en la zona, que saben desde qué años estaba mi abuela y mi padre ahí, mi tía ahí. Mi tía Lilia Maraz, quien actualmente vive ahí, trabajó todos estos años su hija, Reina Maraz, vivió ahí, porque ella falleció, mi padre también falleció a comienzo de año en un accidente vial, justamente yendo al campo. Y lo que sucedió fue que el miércoles anterior apareció nuevamente la máquina, arrasó con lo que sería el cercado perimetral y con lo que había quedado de la siembra anterior, lo que se estaba guardando para semilla. Se perdió todo eso, diciendo que el terreno estaba abandonado. El día viernes apareció, se acercaron el ayudante fiscal y labraron un acta donde incitaban a mi familia a dejar de forma propia, por mutuo propio, a desalojar en 24 horas, lo cual sería imposible, y que después de eso se iba a realizar el desalojo. Nosotros presentamos, presentamos testigos, presentamos papeles, todo de todo el tiempo que la familia habitó ese lugar, que se trabajó la tierra. Esa tierra se puede sembrar ahí porque antes, como era río, era todo piedra. Todo el arado, todo lo que se hizo, todas las pircas que existen, que dividen los terrenos, lo hizo la familia con la comunidad, porque así se trabaja, en forma comunal. Entonces, como fue la denuncia contra mi papá en ese año, ahora como que se quieren agarrar de esa denuncia diciendo de que él sí era usurpador y nos quieren desalojar. Bien. ¿Qué piensan hacer entonces ahora ustedes? No, nosotros presentamos lo que era requerido, los papeles, las pruebas, los testigos de que la familia y la comunidad están ahí hace años. Mire, mi abuela Aurora Maras, desde los años 50, 60. O sea, ellos dicen que somos usurpadores, dicen que nos metimos en la denuncia contra mi papá es del 2020. Y no dan, no reconocen todo el tiempo que la familia estuvo ahí. Bien, muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces la idea es continuar, resistir y quedarse en sus propiedades y seguir denunciando. Sí, la idea es continuar porque se subsiste también con el trabajo, ¿no?, del campo. Ahí se siembra maíz, maní, diferentes tipos de hortalizas. En su momento criamos animales. O sea, todo el trabajo que se hace es también para la economía de la familia. ¿Entendés? Entonces, no, vamos así. No queda otra porque no le puede decir a alguien que trabajó la tierra, que vivió ahí, todos estos años que lo abandoné 24 horas. No se puede pasar. Bien, muchas gracias. Bueno, estos son los testimonios de las familias que en este momento están aquí en San Salvador de Jujuy denunciando el atropello a sus territorios, territorios campesinos indígenas, que plantean la injusticia y hablan, por supuesto, de que van a seguir en sus casas, en sus terrenos, que les dan trabajo a sus familias y la subsistencia de su familia. De la feria judicial, ya llegaron, ya fueron todos los trabajadores, la policía, todo, y empezaron a levantar nuestros postes, el alambre de los potreros, porque ellos le hicieron una falsa denuncia a mi papá de usurpación. Mi padre, Ernesto González, no es ningún usurpador. Él vive en esas tierras porque la heredó de su padre la heredó de su padre, y así, como le digo, yo soy quinta generación. Mi papá tiene 58 años y siempre desde que nació estuvo ahí. Entonces ellos le hicieron esta falsa denuncia donde lo tratan de usurpador, simplemente porque mi papá lo que hizo fue renovar los potreros. Porque imagínense, nosotros tenemos vaca, caballo, una vaca son 300, 400 kilos de fuerza. Entonces, como el alambre estaba viejo, era un alambre de más de 60 años, y ellos estaban desmontando todo alrededor. El año pasado, por ejemplo, nos mataron un toro. Con las cadenas, las topadoras atraparon un toro, quedó tirado, nosotros tuvimos que sacrificarlo al toro. Entonces, frente a eso, mi papá dice, no, hija, sí o sí, hay que arreglar el alambre. Bueno, iba mi marido, mi tío, mis primos, y iban de a poco cortando los postes, arreglando. Cuando mi papá termina de arreglar el alambre, ponerlo en condiciones, le hacen esta falsa denuncia como que él había usurpado. Y quieren ahora negar que nosotros nunca tuvimos potrero. Ellos dicen que nuestro terreno o nuestro espacio son solo 2 hectáreas. Imagínense, nosotros tenemos alrededor de 70 cabezas de ganado. Tenemos 8 caballos, una mula. ¿Cómo alguien puede tener todos esos animales en 2 hectáreas? Tenemos chanchos, chivas. Lo que nosotros siempre hicimos es algo tradicional de mi familia, como lo hacía mi abuelo, mi tatarabuelo, es respetar el monte. O sea, nosotros no le dábamos de comer maíz ni balanceado. Mis vacas no comían vaca premium como la vaca que tienen los señores Budeguer. Mis vacas lo que comían era mistol, chañar, la algarroba de dentro del potrero, porque siempre la hemos tenido dentro del potrero. Y bueno, ellos ahora nos levantaron todo. Estamos alquilando potrero en un conocido, viendo cómo tener, trasladamos un poco los animales. Ya se nos murieron dos terneros también. Y esto lo está produciendo la empresa Sucre, estos atropellos, la empresa Sucre. ¿Quiénes son precisamente? Para que nos cuentes, para que no somos de acá de Jujuy y puedas contextualizar. ¿Quiénes están produciendo estos atropellos? Y bueno, todo este atropello en nuestro caso lo está produciendo la empresa productora del noroeste, que son los nuevos dueños del Ingenio La Esperanza. Creo que es el grupo Budeguer. Ellos son los que están, y también sufrimos muchísimo hostigamiento por parte de ellos, porque durante todo este proceso mandaban al personal privado de seguridad de ellos que vayan, que como que todo el tiempo nos estaban hostigando, que ya no iban a levantar el alambre, que ya no iban a levantar el alambre. Había días que eran las 2 de la mañana y veíamos las luces de las motos, las camionetas, los corrales. Está siendo un periodo muy feo para nosotros, para la salud de mis padres. Están avasallando nuestros derechos y todo el tiempo nos están hostigando. ¿Alguien de parte del gobierno le dio alguna respuesta? No, hasta el momento no. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. De la parte legal, ¿no? ¿Qué cuestiones han llevado a cabo para frenar esto? Bueno, a nosotros nos pasó que el primer patrocinio que tuvimos no nos defendió, se fueron de vacaciones en medio de la feria judicial. Recién hace poco contactamos con otra abogada y recién estamos esperando, digamos, que nos llamen para la instancia judicial para que nos podamos defender, porque mi papá, el señor Ernesto González, jamás usurpó un centímetro de tierra. Estamos, como le digo, en ese predio que le cedieron a mi tatarabuelo los dueños del Ingenio La Esperanza en 1906. ¿En este momento están todavía ustedes ahí en el territorio o ya fueron desalojados? No, ellos aducen que nosotros solamente tenemos 2 hectáreas, que es el espacio donde está la casa, el baño, el gallinero, los chiqueros y los chanchos. Y bueno, en ese espacio está resistiendo mi padre y mi madre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí seguimos en San Salvador de Jujuy escuchando a las familias que están sufren un inminente desalojo con los detalles de los casos. Bueno, y vamos a ver si podemos hablar con la abogada para que nos cuente un poco el estado de situación desde el aspecto legal. Bueno, le vamos a pedir entonces, vamos a hablar con la abogada para ver qué nos cuente. Bueno, buenos días, si nos puedes decir tu nombre. Estamos con la abogada, la representante legal de las familias, para que nos comente un poquito desde lo legal el estado de situación. Bien, bueno, mi nombre es Samantha Delgado y estoy representando a la familia González, ¿no? Por el tema del desalojo de los arrozales. Bien, sí. ¿Nos puedes comentar el estado legal, cómo se encuentra? ¿Vos estás representando los 3 casos? No. De los casos presentados hoy, entiendo, estoy representando a la familia de Ernesto González, María González, y luego el tema de Tus Capachos, ¿sí? Bien. Así que, bueno, con respecto a la familia ahí en el caso de los Arrozales, podemos decir, bueno, ya entiendo que María les ha contado más o menos cómo fue el proceso ilegal. En esta circunstancia estamos en resistencia, en el sentido de que ya después del desalojo que se realizó ahí en los Arrozales, la familia está resistiendo en esas hectáreas, ¿sí? Pero ya sabiendo, digamos, de que el ingenio tiene en claro sus objetivos empresariales, ¿no? Que son básicamente lo que es la plantación de caña de azúcar y también la actividad ganadera, y con la consecuencia que es el desmonte de toda esa parte, ¿no? De toda esa franja que existe, y eso de las consecuencias no solamente ambientales, sino sociales que existen ahí, ¿no? Que son varias familias perjudicadas. Hoy les toca a la familia González, así que estamos ahí en el proceso, ¿sí? En el proceso penal, porque la imputación es a su padre, un señor campesino que con unas 4 generaciones, ¿no? De familia. Sí, mi papá era parte. 4 generaciones de familia, donde se realizó un procedimiento, donde no hubo un ejercicio efectivo del derecho a la defensa, ¿no? No se pudo, la familia no pudo ejercer su derecho a la defensa. Hubo un desalojo ordenado por el juez González de San Pedro, antes de la imputación, ¿no? Del señor González. Entonces, bueno, este es el procedimiento. ¿Y la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo está caratulada? La causa de usurpación. Usurpación. Usurpación. Siempre las mismas son usurpaciones a las familias campesinas, a las familias que forman parte de comunidades indígenas, donde no se pueden. Y donde inmediatamente se solicita, ¿no? La fiscalía solicita el desalojo cautelar y donde un juez lo ordena. Sí. Bien. ¿Podrías mencionar o vincular también con muchas que están pasando en la provincia, como varias familias y comunidades campesinas indígenas siendo desalojadas, bajo qué intereses también? Bueno, son todos los mismos intereses, ¿no? Los intereses de empresas como el Ingenio de la Esperanza, son intereses de terratenientes, son intereses de inmobiliarias, son intereses inclusive también podemos hablar de la minería. Pero bueno, todo responde a lo mismo, ¿no? Una cuestión de poder, una cuestión económica, de la materia económica de la provincia, siempre en contra de personas y comunidades vulnerables, ¿no? Que en muchas circunstancias cuando llegan esas notificaciones no tienen ninguna, en ese momento no tienen un acompañamiento legal, que recién luego llega, ¿no? Cuando se empiezan a ver de que la policía y las fiscalías están haciendo estas intimaciones ilegales. Así que obviamente que se puede vincular una cuestión estructural. El MPA también ya viene desde hace tiempo teniendo sus irregularidades, sus críticas, así que es una cuestión estructural y una cuestión también que responde al marco nacional, ¿no? Pero igual Jujuy ya lo venimos conociendo desde el año pasado, con toda la intensificación que hubo por el tema de la reforma, pero ahora este año ya hay una cuestión de, ¿no? De que muchos desalojos en poco tiempo, entonces es una cuestión muy grave y hay que estar obviamente en alerta. Bueno, aquí desde San Salvador de Jujuy hablamos con la abogada de una de la familia González, que están sufriendo esta usurpación a sus tierras que les permiten vivir y además son fuente de ingreso para toda la familia. Y bueno, las empresas inmobiliarias, las grandes empresas ubicando a las familias que tienen esas tierras de generación en generación en lugar de usurpadores, difamando y persiguiendo a las familias. Este es el estado de situación aquí en San Salvador de Jujuy.